Si quiere gozar, prepárate bailador, que llegaron los reyes al ritmo. ¡Súbete, súbete, súbete, súbete, súbete! ¡A mí! ¡La máquina! Con las mujeres están bailando, con las mujeres están bailando, y a todos los hombres multiplicando, y a todos los hombres. Con su cintura y las caderas, con su cintura y las caderas, ella las mueve porque están bien buenas, ella las mueve porque están bien buenas. Súbete a la máquina cubanita.